Le Tercer Mon Radio. Hola. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your tears. Oh yeah. What can a poor boy do? Better go back to your mama. See, I'll take care of you. Life's a wife, life's a son. Stay, I drink until morning comes. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Le Tercer Mon Radio, la cuarta emisión del exitosísimo programa. Hola. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Hola Manuel. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Buenas tardes o buenas noches? No sé, probablemente ahora que es otoño ya es noche. Sí. Porque ya está oscura. Sí, en verano también. Pero es de día. Proben, a vos no te saludamos todavía. No. Hola, Proben. ¡Qué malos! Hola, ¿cómo andan? Bien, ya somos los que estamos. Somos los que somos. Sí, la conducción. Qué bueno que volvió Tom. Qué bueno que volvió Tomás. Te han reemplazado muy bien el sí, puesto. Sí, sí, sí, sí. Contanos, Tom, ¿cuándo bajaste finalmente de la autopista? ¿El lunes? Ayer mismo. Ayer Tomás. ¿Y qué? ¿Hiciste como la gran autopista del sur? ¿Estuviste ahí con...? Claro. Comiéndote unos saladitos en la bajada de la autopista. No, había mucha incertidumbre. No se sabía muy bien qué pasaba. Pero bueno, un reclamo legítimo. Sí. Y bajaste, por suerte, bajamos, finalmente. Bajamos. Bueno. Y lo tenemos. No pude llegar al programa, lamentablemente. No. Para ustedes y para la oyentada, ¿no? Sí, lo pedían mucho. A mí la gente me paraba por la calle. Ah, sí. Me decía, ¿cómo está Tomás? ¿Qué le pasó? Te preguntaban. Sí. La verdad es que a mí en la calle también me paraban. Me decían ahí en el corte, estuvimos como una semana. Che, ¿no llegaste al programa? ¿Vas a estar para el jueves que viene? Y vos le dijiste, no, estoy acá todavía. No me ven. Calculo que el miércoles o más tardar nos larga. El jueves llegamos. Bueno, así que pero finalmente. Se coparon. Sí, sí, sí. Se coparon. Bueno, nos alegramos de tenerte aquí, Tom. Igual. Bienvenido. Bueno, cuarta emisión ya de la Tercer Mon Radio y las cosas con la radio de Olga Vázquez siguen tensas. ¿Tensas? Poco, parece que sí. Ah, ¿no mejoraron nada? No sé. Yo recién lo saludé a Rodo y todo bien. Pero con Rodo está todo bien. El problema es el otro operador. ¿No volvió a aparecer, Fer? Sí, volvió a aparecer, pero se volvió a ir. Ah, la semana pasada. Ay, la semana pasada permite... vino. El problema es conmigo, entonces. Evidentemente el problema es con Tomás. Sí, estaba pensando que a alguien no le permite mantener la continuidad, tal vez sea tu presencia. Le mandamos un saludo igual. Obvio. No, porque no podemos. Si pudiéramos mandarle un saludo, se lo mandaríamos. Yo se lo mando entonces, que nunca... Por política y las disculpas correspondientes al caso. Se pueden comunicar con la Tercer Mon Radio, que es este programa que están escuchando en este mismo instante. En este mismísimo momento. Llamando a la radio de Olga Vázquez, Radionauta, al 512-1690, 512-1690-0221, si están afuera de La Plata. ¿Hay alguien igual para atender? Calculo que sí. Igual esto no es un ruego ni un pedido ni nada, pero si a alguno se le ocurre llamar, alguna, que llame. Sí, llamen. Pues venimos diciendo los teléfonos. ¿Y qué pasa? Hace cuatro programas. El tema es, a mí me gustaría, ¿se puede sacar al aire a la gente que llama por teléfono, Rodo? Todavía no, pero ya vamos a poder. Bueno, también estamos. Mientras tanto, se pueden comunicar con nosotros y nosotras a través de las redes sociales. Porque somos top y estamos en las redes sociales. Estamos por ejemplo, en Facebook. Por ejemplo, en Facebook nos buscan como La Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado, y nos clavan un me gusta. O mejor, hablen, digan algo. Están ahí. Escriban. Críticas. Me encanta el programa. No la banco Provencín. O Provencín me parece que es lo más. ¿Cómo no la banco a Provencín? Bueno, que digan lo que... que la gente... ¿No? Hemos llegado acá, la producción. Me muestra. El departamento de estadística. Alcanzamos, alcanzamos una cifra récord para la historia de Facebook. Los, ¿tanto, probablemente? 3.000 seguidores. Y seguidoras. 3.002, y seguidores y seguidoras. Ahora, lo que sí es un récord es haber tenido, porque la página nuestra, ¿cuántos tiene? ¿Cuánto tiene tiempo? ¿Dos semanas de Facebook? La página sí. ¿Un mes? Menos. ¿Menos de un mes? No, más. ¿Más? Más o menos. Pero 3.000 seguidores en tan poco tiempo, ni Messi. Hay una clave. En realidad, ¿la digo o no la digo? Hay un como truco. Quieras. Y la gente que antes era nuestra amiga o amigo en Facebook... Bueno, no hace falta aclarar esa nimiedad. Bueno, pero podrían bueno, pero haberse... Yo pregunté si lo aclaraba o no y vos me dijiste que sí. Yo tenía la... Bueno, igual no, son no un montón. No voy a ser yo el que te censure. Son un montón. Y si calculamos que 3.000 seguidores y seguidoras, ¿no? Si 2.000 nos están escuchando, ya es un golazo. Es un montón. Ponele que 1.000 nos estén escuchando... Más. Me da miedo, incluso. Mil. Sí. Sí. No, pero no tengas miedo, Manu. Andás a ver lo que estarán pensando. Sí. Pero bueno, claven me gusta. Clávenos un me gusta. Y si no tienen Facebook, si ya son un poquito más vivarachos y adelantados tecnológicamente, también nos pueden encontrar en Twitter. Arroba de Tercer Monde es nuestro Twitter. Y ahí también nos pueden retuitear, nos pueden fabiar. ¿Nos pueden fabiar? ¿Qué? Nos pueden fabiar. Que es dar un favorito. Ah. No, ¿sabes qué? Y... No estoy en la jerga todavía. ¿Sí? ¿Y eso que vos? Eso sí, sí, sí. Soy usuario. Bueno, así que recuerden: Facebook, Le Tercer Monde Pequeño Burgués Ilustrado, Twitter, arroba Le Tercer Monde. Y también tenemos, bueno, nuestro sitio. Métanse. Claro, eso por ahí tendríamos que contar un poco. Pues sí. Alguien recién hoy nos está escuchando, tal vez no sepa que esta es la pata sonora de. Una página de web. De un espacio virtual que sigue, ya lo voy a comentar más adelante, cómo se han desenvuelto las cosas con este problema del espacio virtual, pero seguimos saliendo desde un blog que es ltm.com, esto es todo con letras, ltm.com.wordpress.com. Repitámoslo. ltm.com.wordpress.com. Este es un truquito, un jueguito. ¿Qué jueguito? No, dígale, el punto com. Ah, quiero sí, decir. Sí, claro. Es producto del ingenio de departamento creativo de Tercer Monde, que es ltm.com.wordpress.com. Es Capicúa. Es Capicúa. Casi Capicúa. Sí. Bueno, así que métanse. Igual métanse. Dentro de poco ya va a venir el sitio oficial, el de siempre, el que todos queremos. ¿Cuándo? Dentro de poco. Bueno. Muy pronto. Muy pronto. Bueno, buenísimo. Bueno, dadas las vías de comunicación, podemos pasar a... y recordemos que está la página de Radionauta también. Está el blog de Radionauta. Donde pueden escuchar nuestro programa y el resto de los programas de Radionauta FM 106.3. Y la dirección de internet es radionautafm.wordpress.com. La dirección de internet queda un poco feo. Sí. El URL. El URL. Radionautafm.wordpress.com. Mira, no, tenemos un seguidor nuevo, che. ¿Ya? Carlos Martínez, gracias. Gracias por seguirnos, Carlos Martínez. Carlos F. Martínez. También, bueno, se pueden meter a la página de Facebook y al Twitter de Radionauta, Radionauta y Radionauta FM. Y también los programas los pueden escuchar. Tanto en vivo como no en vivo, en diferido. Sí. Lo cual no es excluyente, pueden hacer dos veces. Pueden escuchar en vivo y vivir la experiencia. Y si te gustó mucho, vivirla nuevamente. Sí. Terminás de entenderlo escuchándolo de nuevo. Paren, quiero decir algo que me parece muy pintoresco, que es que nos escriben en el muro para saludar a otro programa. Ah, bueno. Me parece algo hermoso. Seamos vehículo de tanta amabilidad. Esto entonces lo podemos hacer, porque los saludos no son ya nuestros, sino... de otra persona, sí, me habilita la tercera edición del saludo. Así que bueno, acá van los saludos para la gente de Folclore Vivo, que son quienes nos suceden dos horitas hoy más tarde. Hagamos el pase, chicos. Hagamos el pase, pues son unos macanudísimos. Está pidiendo. Está haciendo la previa con Le Tercer Monde. Podemos seguir con el clima, porque la gente me pregunta por la calle. Que Provencín diga el clima, me dicen. Porque no sé que si hace calor, si hace frío, llegó el otoño, no sé si ponerme la camperita, sí. La campera de media estación, la campera abrigada. Se volvió una salida sección de remera. Imprescindible. Bueno, ¿qué hacemos, Provencín? ¿Qué hacemos? Bueno, les voy a decir que no se abriguen mucho porque no va a ser necesario. Ah, buenísimo. ¿Sí? ¿Está bien con eso? Sí, pero ¿cuándo? ¿De acá a cuántos días? Mañana va a ser un día hermoso. Eso después se les voy a contar. Les cuento que ahora estamos con 20 grados centígrados de temperatura, con un cielo parcialmente nublado y una humedad del 83%. Lo que nos está afectando mucho, se sienten medios caídos, caiduchas, sí. Es la humedad. Que es lo que mata. Que nos mata literalmente en esta ciudad. Está muy elevada la humedad. No así la temperatura, que estamos contando unos 20 grados, ¿sí? ¿Tenés los Héctor Pascales? Sí, tengo los Héctor Pascales y otra cosa más. La presión está en 1011. Héctor Pascales. Héctor Pascales. ¿Eso es mucho o poco? Proben. Esto es más o menos. Es un punto intermedio. Y tengo el punto de Rocío. Nah, ¿de quién? De Rocío. La nueva columna. No tengo ni idea qué mierda es. Está en 17 grados. El punto de Rocío. ¿Qué significa? Que alguien que lo sepa me lo diga porque no tengo ni idea. Si vos, oyenta, ¿sabés lo que es el punto de Rocío? Por favor, comunicate. ¿Estás estudiando meteorología? Sí. Explícanos lo que es. Ay, aprovecho para decirles que se va a abrir la carrera de meteorología acá en La Plata. Me enteré con el informativo de la mañana. Les mando un saludo a la gente del informativo de la mañana, que es Ni Cuenta Te Das, de 8 a 10, de lunes a viernes. Bueno, los vientos vienen soplando por el sector este a 9 kilómetros por hora. O sea que casi como que el viento ni lo sentís. No, ¿sí? Queda tarde. Y, bueno, esto, está muy húmedo, ¿no? Y hay algunas nubes dispersas y va a haber poco cambio de temperatura. Si quieren, más adelante les cuento cómo va a seguir para el fin de semana, que hay para cuando salgamos y nos emborrachemos y todo eso. Muchísimas, ¿cómo? Muchísimas gracias, Provencín. No, por favor. Deberíamos traer a... Es una propuesta para auspició producción. El espacio Instituto Confesores, Fernando Confesores. Fernando. Nos olvidemos, le mandamos un saludo a Fernando. Un abrazo, Fernando. Habría que traer un meteorólogo, sin desmerecerte. ¿Cómo? ¿Cómo, Tomás? ¡Qué porquería! ¡Tan malo! No me malinterpretes. Ah. Alguien que explique... Alguien que explique determinados fenómenos climáticos. Ah, bueno. Como por ejemplo el punto de Rocío. El punto de Rocío. Bueno, más allá de... eso no me voy a poner porque... Más allá del servicio que vos nos prestás, jueves a jueves. Bueno, vemos que podemos hacer... Quien quiera participar, que nos lo cuente a través de Facebook, por ejemplo, que llame al 512-1690, ¿no? Acá así tenemos es. Una pregunta vía Twitter de uno de los oyentes, al menos hasta ahora, más fieles, que es Santiago Abel, que nos pregunta... Primero dice, me encanta el clima. A nosotros también, Santiago. Y pregunta, ¿llueve el sábado? Porque me tengo que tirar en parapente. ¡Ay, qué divertido! Proben, ¿qué tenés para decirle a Santiago? Bueno, entonces se lo voy a decir... ¡Ay, tengo re malas noticias, Santiago! ¡Majón! ¡No se las digas! ¡Ay, no! Que se cuide. No, no te tires, Santiago. Desde la tercera semana vamos un bien. Que no se tire, porque va a llover el sábado. Podemos hacer la transmisión en vivo, por radio, del viaje en parapente. Del viaje en parapente. Yo se escucharía todo como... Sería todo un hallazgo, experimento. Nunca he hecho. Bueno, igual vieron que el clima es algo muy fluctuante. Como que tuvimos el martes un día así y después el temporal. Así que es la media estación. El problema es que nosotros salimos un día a la semana, entonces no le podemos estar actualizando todo el tiempo. Pero hoy podríamos creer que va a llover, que Santiago, por favor, no se tire. No te tires, Santiago. A cualquier oyente que quiera tener más información sobre estas cuestiones, puede llamar a Paula, le podemos dar el celular de Paula. El celular de Paula de Provencines. Ah. Porque alguien. Ah, Carlos Martínez dice. No, nos explican lo que es el punto de Rocío. Atención, el punto de Rocío es la temperatura que se necesita para que empiece a haber rocío o neblina en el clima. Excelente. O sea que ya hay un poquito de neblina y rocío porque ya pasamos el punto de rocío. LTM. Ay, Carlos, gracias. Aprendemos. Sí. ¿Ves? Enseñamos y aprendemos. Porque el aprendizaje y el conocimiento se construyen entre todos y todas. Gracias, Carlos. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y para no estirarla más, así la introducción, digo. Está bien. La más larga en estos. Creo que la seguíamos tirando. La seguíamos tirando. Pero sí. Si ya llegaste, Tom. Bueno, ya está. Bueno. Vamos a informarles que está operando el genial Rodo. Te queremos, Rodo, te queremos. Y también, bueno, nuestra producción, Tristán B, Martín F y Aldana S en el estudio, que nos están, nos colaboran. Cuando no se están tomando un birrín. Sí, un birrín, por ahí nos tiran algún bocadillo para decir al aire. Nos pasa la información de Twitter, todos son divinos. Así que este es el equipo de LTM Radio y pasamos sin escalas a una canción. Me encanta. Sí. Sermón se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final. Sonaba The Clash, Clampdown. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Ya reproduzcamos la cara que puse, como sí, para que entienda la cara de, cara de no sabría traducir. De Clash no tiene traducción. Sería el Clash. Una onomatopeya. Onomatopeya. Y Clampdown tampoco sé qué significa. No, ¿qué significa Clampdown? Producción. El golpe. El desmoronamiento. Escuchamos el golpe. Desmoronamiento. Temón. Temón más de los Clash, de cómo guste llamarse. Una de las, ¿no?, bandas punk originales. Muy lindo tema. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué hora es, Manuel? Son las 20:21 en toda la República Argentina. nunca decimos la hora. No, y me encanta decir en toda la República Argentina. Sí. ¿Querés decir la hora vos, Proven? En un ratito. Dale. ¿No? Decila. Sí. Esperá, es Proven. Servicio. No, en un ratito. Ah, ok. Okay. Bueno, aprovecho para agradecer a la gente de Folclore Vivo. ¿Vieron cuando en la escuela te enseñan las proposiciones, preposiciones? Ah, ante, abajo, sí, cabe, contra. Bueno, no. ¿Cómo? No la sé todo. Sí, ante, abajo, cabe, contra, desde, todas esas. Bueno, sí, yo me confundí una con porque, otra. Él porque estudió locución. Sí. Lo importante es que la profesora es siempre atenta. Y la gente de Folclore Vivo nos estaba mandando un saludo a nosotros. Y lo devolvemos con así que con se lo logramos, pues son una masa. Gracias, Folclore Vivo. Los esperamos para recibirlos en un rato. Sí, vamos, hagamos el pase. Insisto, para con hacer esto, el pase. Muchas gracias y les mandamos saludos para ellos y para ella. ¿Qué tenemos para esta parte del programa, Tomás? Llegaron saludos. Nah. Al estudio de Radio Nauta. Ay, qué bueno. Sí, especialmente para este programa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el queridísimo Daniel Scioli. Queridísimo. Agradecido por lo bien que hablamos de él. Nos mandó... ¿Nos habrá escuchado bien? Sí, por recordemos, supuesto. Recordemos que Daniel Scioli está en la sección que todavía no se formalizó. Producción. Están reticentes a no formalizar. Yo todavía estoy en la duda si fue... Le Scioli... decilo. No, que estaba en la sección, le decíamos la muerte a... Sí. Para más adelante. Daniel, vos decís que la dejamos para más adelante. Ah, no sé, si está, ya está determinado quién... De facto está la sección, me parece. Sí. ¿Por mí? ¿Qué nos mandó Daniel? No, yo no estoy seguro si fue el propio Daniel, o fue Karina, o fue Alberto Pérez, que viste que Alberto Pérez sale... Lo que estamos seguros es de que Balestrini no fue. No, Balestrini... Ay... Se ríe. El humor negro. El Tercermón Radio. Ahora sí van a llegar los scratches, los agravios. Bueno, entonces. No, Balestrini no fue. ¿Qué llegó? ¿Qué nos mandó? ¿Qué llegó? Llegó un regalo particular. Una de esas manos metálicas para agarrar cosas que se te caen al suelo. Y después yo soy él. Sí, la verdad que no sé con quién quedarme. Pero bueno, le mandamos un agradecimiento a Daniel por el gesto. No, la corrección política implica el chiste sobre la mano de Scioli, por supuesto. Ya está dentro del repertorio. Sí. No es más incorrecto políticamente. Que siempre nos da una mano. Que siempre da una mano. Que no me sé más. Pero bueno, hay muchos más que sí, ahora no me vienen a la mente. Apenas a alguno se le ocurra alguno, lo decimos. Sí, en cualquier momento del programa. Oyenta, si se te ocurre algún otro chiste, aparte del de la. A ver si nos da una mano Daniel, con respecto a esta cuestión que tiene Daniel con su anatomía, la podés escribir en Facebook. ¿No? Sí, acá me dicen que sí, de la producción. La consigna del día, podemos llamar. Puede ser una de las consignas del día. Tu chiste sobre la mano de Scioli. Esperamos. Envíalo. Confiamos en su creatividad. Seguimos con los saludos. La gente de Clarín, La Nación y Perfil, que forman un tridente, explosivo, como si te dijera Maradona, Burruchaga y. Sí, o La Bruna, Di Stéfano y el tercero, que no me acuerdo cómo es. Ay, nunca nos acordamos falta del uno. Tercero. Bueno, Clarín, La Nación y Perfil, que formarían el cuco mediático de un tiempo a esta parte, hace unos años, están muy agradecidos porque siempre los usamos para nuestra producción como fuentes para la elaboración de la agenda. Le pedimos disculpas a la gente de Marcha Noticias. Sí, disculpas a Marcha. Pero que ya los vamos a usar. Y recomendamos que se metan a marcha.org.ar, que es un espacio periodístico un poco más serio, bastante más serio que nosotros, y con buena información. Sí, marcha.org. Trata de forma muy interesante. La otra cosa que no dijimos del saludo de Scioli es que prometió pauta oficial del gobierno para Radionauta. Así que Rodo se para, agradece. Y saluda con la mano derecha al compañero Daniel Scioli. Contentísimo, Rodo. Sí. ¿Llegaron chistes? ¿Llegó algún chiste, producción? No, todavía no. No llegaron. Producción está en cualquiera. Así un programa no se puede hacer, le quiero decir a la oyentada. Mano dura. Muy bien. Tiraron mano dura. El humor. Sí, ¿Cómo no? La gente... ¿Cómo se nos escapó esa, no? Sí. También, ya que estamos con el tema de la pauta publicitaria, del dinero que Scioli tiene que mandar a la radio, vamos a comentar que el temita de la expropiación de Olga Vázquez está como muy sobre la agenda, digamos. Sí. Una movilización a la Casa de Gobierno ayer al mediodía, sí, para exigir la expropiación definitiva de Olga Vázquez, que es el espacio... Digamos, nosotros lo pedimos porque es el lugar de donde estamos saliendo. Si nos expropian, la radio no sale más. Eso sería de mínima. Lo más, pequeño detalle. Es más, algunos por ahí estarán contentos de que no salgamos más. Pero lo malo sería que muchas de las actividades que aquí se realizan, dejen de hacerlo por esta cuestión de que nunca terminan de dar la solución para poder expropiar este lugar, que es valiosísimo. Sí, está la ley. Aclaremos eso, ya está la ley sancionada y falta el dinero para completar la expropiación. Claro, el edificio fue declarado como bien de utilidad pública a través de una ley provincial que fue aprobada en diciembre de 2007, que dispone la tenencia precaria a cargo de las organizaciones que aquí en el Olga Vázquez llevan adelante emprendimientos solidarios. Y la ley establece un plazo de 5 años para que el Estado provincial cancele las deudas contraídas por los antiguos propietarios del edificio. Es decir, 2007 a 2012, ya a fin de mes se cumplen los 5 años, y si el gobierno no destina una partida presupuestaria, el predio iría a remate judicial. Y además, en los últimos días, un fallo de la Cámara Provincial de Apelaciones fijó un alquiler mientras se resuelve la cuestión de fondo, lo cual implica una carga económica para las organizaciones que desarrollamos actividades aquí en el lugar, y que desvía la atención sobre la responsabilidad y la obligación que tiene el gobierno provincial para llegar a una solución definitiva en este conflicto. Así que, probablemente vamos a seguir movilizándonos para que de una buena vez por todas se dé la expropiación y que el Olga sea verdaderamente de todos y de todas, que ya lo es, pero de una manera formal, si se quiere. ¿Estuviste en la marcha, Manuel? Estuve al final de la marcha cuando concentramos en Plaza San Martín y enfrente del Palacio de Gobierno, de la Casa de Gobierno. Así que, pongan media pila, ¿no? Gente de... Sí. Además de la pauta oficial. Sí, además de la pauta oficial, podrían ponerse un poco las pilas con esto de... Sí, con lo que les corresponde. Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos para este segmento radial, Tomás? Ya son las 8:30 y no presentamos la figura que engalana la mesa... Del estudio de Radio Nauta. ¿Puedo sacar la fotito? ¿Retratos? Es justo lo que iba a decir. Lo tenemos, sí. Iba por ese camino, por ahí no fue lo suficientemente obvio. Prueben. Si querés, hablamos del portarretrato. Contame quién está en el portarretrato. ¿Tenemos Rodo artística para el portarretrato? ¿Sí? Sí, dice que sí. Dice que sí. A ver. Este es el portarretrato del día de hoy. Me mata. Se grabó con mucha gente de esto. Sí. Hay que pulirlo un poquito. Sí. Sacarle los ruidos. ¿Podemos escucharlo? Vamos a hacerlo de nuevo. Este es el portarretrato del día de hoy. Igualito. Salió, sí, porque es salió hermoso. ¿Quién está en el portarretrato, Tomás? No sé No sé qué tono poner para decirlo. Es un grave problema. No sé cuál es el tono. Necesito consejo de mi amiga Provencincha, que se adelantó. El tono tiene que ser un tono solemne. Solemne. Preparar la voz. Tenés que, claro, prepararte y darle fuerza. En el portarretratos del día de la fecha, Amado Vudú. Ay, con todas las cortito. Letras lo dije. Sí, Amado Vudú. Con Amado. Todas las letras decía por ahí, Boutou. Con todas caras, es verdad. Tenés razón. Hay humor. Perdón. Aimé, Amado Aimé. Vudú, Aimé. El vicepresidente de la nación. ¿Por qué Aimé? Porque le dicen Aimé. ¿Sí? Sí. Mira. Es Amado en francés. Es Amado en francés. Aimé sus sería. Amigos, Núñez Carmona y compañía, lo llaman Aimé. Aimé. Pero bueno, estamos muy contentos de tenerlo al vice, ex ministro de Economía, sí. Actual vicepresidente de la Nación. Ex director del ANSES también. Ex director del ANSES. Y militante. Figura de la polémica en estos últimos días, semanas. Así el es. Centro, el foco de, sí. Los, de la agenda mediática. El foco. Seguramente. El caso de. Por eso está en nuestro portarretratos. Sí. El caso sí. Que para mí, con lo que le erraron los medios es con el nombre. Como que es poco. Ponele. Escanca era. Caso Escanca, punto. Ahora, el caso de la ex imprenta Chicone, como que. Chicone. Chicone, bueno. No. La ex imprenta Chicone. Sí. Es muy largo. Sí. Sí. Así titula La Nación. Clarín pone caso Chicone. Tiempo Argentino pone caso Volt. Página 12. Depende el día. Y qué buen rastreo qué buen hiciste, rastreo. Tom. Él porque sí. Estudia periodismo. Son años. La cuestión es que sí, la denominación del caso, hay una disputa. Sí, una disputa semántica. Sí, claramente. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Desde la S hasta la A. Desde la S hasta la A. La cuestión es que el caso Volt Chicone Vudú, para hacer. Volt. Caso Volt Chicone Vudú. Van der o el orden que quiere. Van der Bruele. Qué nombre difícil. Ay, Van der sí. Bruele. Van der Bruele. ¿Quién es Van der Bruele? A ver, ¿quién es explícanos Van der Bruele? Tomás el caso de la ex imprenta Chicone. Cuestión es así. La imprenta Chicone era la empresa encargada de la impresión de documentos de valor, tal es el caso de los billetes, más importante de la Argentina, al lado de esta Volt, cuyo dueño es un tal Tabanelli del palo de Dualde, parece. Del palo de Dualde. Chicone quebró y la AFIP le pidió la quiebra. Al poco tiempo, la AFIP le levanta la quiebra y le da una moratoria especial para pagar todas las deudas que tiene. Y ahí dicen y no se que sabe muy por una directiva de la Secretaría de Comercio a cargo de Guillermo Polémico Moreno y una carta de el Ministerio de Economía en ese entonces bajo el mando de Amado Vudú, donde se recomienda ayudar a Chicone según la carta para preservar los puestos de trabajo. A partir de ahí bueno, re bien. Sí. El caso es que a la imprenta Chicone entra un personaje que es monotributista, con un ingreso, un promedio de, no sé, menos de 20.000 pesos, que empieza a controlar una empresa evaluada en no sé cuántos millones de pesos. Es como si Provencín se hiciera, sí, se encargara la CEO de Techint. Claro, de pronto. No sé si tanto, pero. No sé si me da para tanto. Y eso es sospechoso. Eso como es sospechoso. Como mínimo, claro. Y una serie de empresas que se supone un tanto inventadas que controlan a la ex Chicone, ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana. En eso gira el caso. Lo que se está tratando de probar es si Vudú tiene relación con Alejandro Van der Bruele, que es amigo y socio de Núñez Carmona, que es amigo de Vudú, y amigo y socio de un tipo que se llama Caroso Donatiello, que le alquila el departamento a Vudú. Así ¿el que, de Puerto Madero? Sí, el de Puerto Madero. Así que el caso, Bol, Chicone, Vudú, Van der Bruele, Rafecas, Rigi. Rigi. Van der Bruele, Núñez Carmona, sigue dando que hablar. Sigue dando. Y hoy en el... Así le vamos a decir nosotros, porque nosotros tenemos también nuestro propio, nuestra propia impronta periodística. Claro. Y le ponemos al caso, ¿cómo le ponemos, Tomás? Bol, Chicone, Vudú, Van der Bruele. Núñez Carmona, Puerto Madero, Rigui, Rafecas. Yo se les dice, no me voy a acordar no, todo siempre eso. Siempre le va a decir Tomás. Pero bueno, cuestión que por eso y mucho más está Vudú en nuestro portarretrato. ¿Qué figura, Vudú? ¿Qué figurón? ¿Es lindo Vudú? No, no estás contribuyendo a dormir. Ay, a mí tanto nombre me perdió. Ay, pero en sí, estás dando una imagen de típica mujer de radio. Bueno, no, no, sigamos, sigamos. No, igual es interesante la discusión sobre si es lindo. Para Vudú. Mí no es lindo. Vudú. No sé. No se pregunta. Para no. Mí es un gomazo. ¿Es un hit? Acá, ¿Es un hit? Sí, es un gomazo. Es un gomazo. Es un gomazo, lo odio. La conferencia de prensa, la última conferencia de prensa de Vudú fue... fiel al estilo de gomazo. Lucas Carrasco había dicho, es un liberal payaso que sí. Puede decir lo que quiera por plata. Oh. Sí. Lucas Carrasco, periodista K. Ahora no sé si está en K. No. Con todo esto, pero... La cuestión es que también se fue Rigui del gobierno. Se fue Rigui. Ah, ese fue un bajón. Esteban Rigui, ex ministro del Interior de Cámpora. Sí, famoso por el discurso de las palmeras, donde instaba a la Policía Federal a... fue uno de los primeros en darle, a través de este discurso, ¿no?, a la Federal una función diferente a la cual está pensada originalmente y se sigue pensando ahora, ¿no? Él dijo... La policía va a seguir siendo el guardián del orden, pero el orden ha cambiado. Y entre otras cosas prohibía, bueno, la tortura. Las torturas que eran moneda común hasta ese momento en la dictadura de la Revolución Argentina. Y bueno, las vejaciones y las detenciones sin juicio previo. Bueno, después pasó todo lo que pasó, pero bueno, es muy recordado por ese discurso. Sí, Rigui estuvo exiliado. Pasa que así como el pasado de Vudú lo condiciona demasiado, militante de la UPAU, la vertiente universitaria de la UCD, el partido del Chagaray, uh-huh. Ilustre personaje. Sí. Se como que se apagan las luces cuando decís UCD acá, como que hay como baja tensión, sí, no lo digamos más. Sí, pero el pasado reciente de Rigui tampoco es no, eso te quería preguntar brillante. También. Rigui fue el estudio de Rigui, el que acusó a Vudú, fue abogado de Pedraza, fue defensor de Pedraza en una causa por un aporte que hacían los ferroviarios sobre su futuro sepelio, que fue un defalco de más o menos 80 millones de dólares. Este lindo sí. Negocio de Pedraza. Sí, y siguió siendo la carta de renuncia fue como muy contundente. Sí, pero muy como, a ver, muy enfilado en el. No fue un Alberto Fernández, digamos, como bien dijeron. Como que no se fue dolido y me cambio para la oposición. Dijo, me voy, pero sigo siendo fiel a este proyecto. Sí. Ahora. ¿Cómo lo viste vos, Tomás? Un poco de atragantamiento. Y sí. Se notaba. Pero bueno, qué sé yo. Seguirá el caso. Es muy entretenido el caso. Sí, el caso. Bol, Chicone, Vudú, Van der Bruele, Puerto Madero. Sí. Núñez Carmona Rafecas Rigui. Sí. Rafecas Madero, en ese orden. Rafecas no estaba. Fue el juez. ¿Es el juez? No, el sí, juez. Es el juez que se mandaba mensajitos con. Sí, ahora es en WhatsApp. Un capítulo más de la novela de el caso que no vamos a repetir. Qué informado que estamos, che. Pelota. Cuestión es que el porterretrato sigue en pie. Sí. Igual que Amado Vudú en el gobierno. No lo bancamos y yo lo nominaría al menos a una fase preliminar de la sección, le decíamos la muerte a... Bueno, está bien. Por su pasado, por ser tan gil y por el caso... Ay, no, otra vez no. Lo digo y vamos a un temita. Dale. Presenta la siguiente canción, el caso Bol, Chicone, Vudú, Puerto Madero, Rafecas Rigui, Núñez Carmona, Van der Bruele... Rigui. Baby,

arena tosca de barro en Tolosa, las frutas del verano. Pero sabes que gente camina por la calle y es igual a otra gente. Pero vos sos siempre diferente, siempre, siempre diferente, siempre. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. Lo sé, lo sé, chicos. FM 106.3 Radio Nauta. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Si te gusta escribir y tenés entre 8 y 16 años, sumate a nuestro concurso aniversario. Tu historia, cuento o crónica puede ser publicado en La Pulseada. Y además, podés ganarte libros. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Cumplimos 10 años y los queremos festejar con vos. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Tenés tiempo hasta julio. Consultá las bases y condiciones en www.lapulseada.com.ar o llama al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Carlos Cajade. ¿Te está escuchando vos? El ritmo de la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. El queme semanal. Escuchábamos Enamorado de Norma, banda platense, y antes de Wilco, Either Way, que sería el camino que sea. El camino que sea, de Wilco, que no sí. Tiene traducción. Puede ser... ¿Quiénes son estos de Wilco? Wilco es una banda norteamericana que tocó el tema de recién. Entre otros, seguramente. Sí, entre otros. Sí, sí, sí. Se dedicaban a la música. Los podemos invitar. Sí, Wilco me parece que grabaron con unos temas de Woody Guthrie, del quien es fanático Bob Dylan. El cantante, sí. Folk. Muy recomendable, Wilco. Es un folk medio popeado. Con un poco más complejo. No sé ni de dónde son. Uno dice Estados Unidos y piensa que es como si dijera. No sé. Es grande Estados Unidos. Hay gente de Estados Unidos. Claro, por supuesto. Pensé que le seas como que era una mala palabra decir que era Estados Unidos. No. Igual yo prefiero la música que viene de las Islas Británicas. Ah, sos pirata. Soy pirata. Y si payo. Bat. Sí. Sí. No te tenía así, con la camiseta de Bolivia. Beatles, por... Rolling Stone, sí. Igual hay bandas de Norteamérica que zafan. Wilco. La canción fue muy linda. The Strokes. Sí. Los Hanson. The Killers. The Doors. Los Backstreet Boys. Britney. Hannah Montana. The Strokes. Repite. Foo Fighters. Nirvana, chicos. The Doors. The Doors. Repite. Pero bueno, Wilco. Acá me dicen que son de Chicago, Illinois. Chicago. Hace ya casi 20 años que están en el ruedo. Y que sí, hacen una... Dice banda de country acá. Estamos leyendo la mítica Wikipedia. Acá dicen que hacen country. ¿Qué institución Wikipedia? Sí. Género. ¿Cómo nos salva? Rock alternativo, country alternativo, folk rock, rock experimental. Ah, es como el caso... Sí, como el caso que estuvimos hablando hace un rato. Sí. Me lo voy a tatuar. No sé qué más querés que te diga de Wilco, Tomás. No, yo nada creo que más. Es suficiente. El último álbum se llama The Whole Love, que sería el amor completo. Todo el amor. Sí. The Whole Love. Todo el amor. Y se lanzó al mercado el 27 de septiembre de 2011. Qué bien, Wilco. Sí. Y el quinto disco de estudio, que se llama A Ghost Is Born, que significa un fantasma ha nacido, es de 2004 y ganó 2 premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa. Qué bien, ¿eh? Si ganaron Grammys quiere decir que... No quiere decir nada. Ah, bueno, está bien. Son adictos a la industria. Muy recomendable. Bien. Norma también, banda platense de post-punk. Punk, sí, post-punk. Rock dos tonos, dicen. Sí, rock dos tonos. Tenemos una entrevista en el portal, que bueno, ahora no la pueden leer porque no está subida, es de las viejas notas, de la sección Dos bebés con tempomis sueltos en La Plata. Es muy linda nota, la recuerdo. Sí, muy interesante lo que dice. Una entrevista con cantante. Chivas Argüello, el cantante de Norma. Que bueno, que un poco nos hablaba. Pero cuando vuelva el punto com. Trataremos de recuperar las viejas notas. Bien. Ya se viene el letterzmon.com, las 5 buenas, las 5 malas. Sí. El tema de la semana. El Letterzmon Radio. Sí. ¿Sabes por qué, Tom? Porque son las 20 y 53 minutos en toda la República Argentina. Sí. Muchas gracias. ¿Sabes qué? A mí me hubiese gustado dar la hora cuando San Juan no había acatado el cambio de uso horario. Porque en la radio decían, son las 18:43 en todo el territorio de la República Argentina, excepto San Juan. Yo te decía. Era como más interesante. Te lo escamoteaban. Era más pintoresco. Y se viene... ¿Qué se viene? Una sección Nobel, Educando al Soberano. Ah, se viene la sección Educando al Soberano. Nos vamos a guardar. Sí. Es nueva. También tenemos... Al Soberano. Sí. Y a la Soberana. Claro. Muy bien. Al Soberanx. Soberanis. ¿Tenemos eventos para este fin de semana, chicos y chicas? Tenemos eventos. Tenemos el FIFBA. El FIFBA. ¿Qué es el FIFBA? Se llama el FIFA, pero... FIFBA es el Festival de Folclore. Ah, Internacional de Folclore de Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires. ¿Y quién toca, ¿Quieren que les diga qué toca? Algo de la grilla. Bueno, les cuento que se va a dar los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de abril. Y va a tocar... Este fin de semana. Este fin de semana. Y va a tocar van a tocar artistas de la talla de Rally Barrio Nuevo, Mariana Baraj, Liliana Herrero, La Bomba de Tiempo, Rubén Rada. Ah, bien. ¿Y de qué otra talla hay? Bueno, de varias tallas. No, a ver, el viernes 13 de abril van a estar tocando Facundo Picone, Lorena Astudillo, Rally Barrio Nuevo, también La Yegros, Roberto Rimoldi Fraga, Bruno Arias, Tomás Lipán, Los Mirlos y Arbolito más La Chilinga, cerrando el viernes 13 a las 21 horas en el escenario Panorama. Sí, esto es todo en el estadio, en el anfiteatro El Bosque, en el... no sé bien la dirección, pero es en el Bosque de la Ciudad de La Plata. En el Bosque Platense. En el Bosque Platense. Hermoso es el anfiteatro. Sí, es muy lindo. Es muy, muy lindo el lugar, sí. Sí, el año pasado estuvo bueno el festival. Yo fui. Yo también fui, pero un ratito. Pero, por ejemplo, tocó Arbolito y estuvo lindo. Sí. Bueno, el sábado 14 hay otro músico más. Finaliza Mariana Baraj, Liliana Herrero, la de Leo Valdés, La Bomba de Tiempo, Rubén Rada y Toto La Momposini y sus tambores también en el escenario Panorama a las 20:30. Linda fecha esa. Linda fecha. Y el domingo 15, siendo el último día, va a tocar el Chango Spasiuk. Y va a haber un homenaje a Horacio Guaraní con el chaqueño palavecino, Luciano Pereira, Marian Farías Gómez, Enrique López y la acta académica del Teatro Argentino de La Plata a las 19:15, un poquito más temprano. Horacio, es domingo. Horacio Guaraní, que se acuerdan, ¿no? Que hablamos por teléfono, pero no lo pudimos sacar al aire. No. Estaba en la cola. De la canilla del Combino. Atrás de Tacho. Sí. En aquel ya mítico segundo programa. ¿No? ¿Se acuerdan del segundo programa? Sí, podemos llamar. Qué programón. Sí, qué programón. Sí. ¿Podemos llamar de nuevo a Horacio Guaraní? ¿Horacio Guaraní? ¿Está en línea? ¿Está en línea Horacio Guaraní? Ah, no. Ok. No. Más tarde. También hay un off FIFBA. Sí, eso les iba a contar, que son los shows que están fuera del bosque, que van a ser en la estación provincial. También el viernes 13 a partir de las 23:50, el sábado 14 también a partir de las 23:50. ¿Quién toca el viernes? El viernes tocan Yamani Los Pilares de la Creación y Tata Laxague y Nayara Armendariz. ¿El sábado? El sábado, ya te digo. Ah, pará, porque toca más gente también. Bueno, algunos. El sábado están tocando Monstruo y Él Mató a un policía motorizado a las 23:50. Pero esto es en Ciudad Vieja. Lo anterior sí. Era en la estación provincial. Ah, bueno, pero están ahí cerca. Okay, vos te vas a la estación porque tenés que ir a sacar la entrada, claro, un rato antes. Todo esto es gratuito. Es gratis, ahora, pero tenés que hacer la cola para sacar la sí. entrada. Voy a hacer una pregunta que va a dar que hablar. A ver. ¿El rock o el post-punk es folclore? Bueno, es una buena pregunta, yo creo. Es una pregunta que en la mencionada entrevista que le hicimos a Chivas, el cantante de Norma, salió como tema. En la entrevista. Sí. ¿Y? Y dijo. Y el FIFA nos la obliga a hacernosla de nuevo. Como que folclore es. O sea, todo es folclore. Por un lado. Si vamos a la etimología de la palabra. Claro. Sí. Hay que ver qué estamos diciendo por folclore. Del sajón, folk significa pueblo. Que se escribe con B. Corta. Folk. No, como eso es el alemán. Ah, el sajón también. El sajón. ¿Qué? ¿Y Lord qué es? ¿Qué? ¿Lord qué es? Lord Byron, por ejemplo. ¿No? Sí, sí. Según la... Es música del pueblo. El post-punk también. Claro. Pasa que creo que tiene que ver con una cuestión de tiempo. A ver. ¿No? Debería haber alguna comisión reguladora de sí. folclore que diga, bueno, a partir de los 20 años sí. de publicación del... Arbolito no sería folclore, por ejemplo. No. Ah, ahí te agarré, te agarré. No, pero no, tenés razón. Ajá, viste qué difícil. Qué paradojal. Categorizar. Porque no, no, hay no que sabemos. Categorizar podemos tanto. Llamar a alguien para que nos diga sí. o que opine la gente. Sí. Ah, tenemos un chiste de. Ah, nos mandaron sí a las redes. O Facebook. Para seguir en el tema. Sí. Sí. ¿Qué, el chiste cómo es, Tomás? ¿Cómo hace Scioli si está manejando y le pica un huevo? Y la respuesta es que no maneja él. Tiene chofer. Ah. Y lo peligroso sería si le sucede estando en el helicóptero, si manejara él. Lancha no maneja más, ¿no? No, me parece que no. Al menos en competencias oficiales. Que vuelva a la moto. Balestrini tampoco maneja. Ay, no basta. A la motonáutica. ¿Por qué no? Guiña el ojo, Manuel. Porque la gente en la radio no lo ve. Es un chiste. Yo, No, iba a decir una pavada, así que sigamos con el chiste. Bueno, de Scioli. Ah, no, la digo. No, que me compré anteojos nuevos. Ay, bueno. Y para, todavía no me los dieron, pero para la gente que escucha la radio, la semana que viene voy a venir con anteojos nuevos a la radio. Es una noticia muy importante. Sí. Para toda la oyentada. No sé si me van a reconocer igual. Capaz que se confunden. Te van a confundir con otro. Cuando te paren por la calle te vas claro. a dar cuenta. Si no te paran es porque no te reconocen. Van a decir, cambiaron el conductor. No, sigo siendo, lo quería aclarar, sigo siendo yo. Con anteojos diferentes. Es como el folclore. El folclore sigue siendo folclore con o sin post-punk adentro. Te quedaste con el post-punk. Sí. El post-punk. Bueno, pero el fin de semana hay algo también muy importante para hacer, más allá del FIPBA. ¿De qué se Así trata? Es. Se viene la gran peña, gran... La fiesta de la radio, chicos y chicas, nada más radio, y nada menos. Este espacio tan acogedor, tan comunitario, tan lindo, del cual participamos. Exactamente. ¿Qué va a haber, Tomás? Así es, va a estar presentándose Yoli Campo, Pato Molina, Los Hijos del Tiempo, Seba Caire, Los Chaza, Alpargatas y nada más, y Fede Toledo. ¿A partir de qué hora? A partir de las 23 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez. Aquí mismo. Aquí mismo. O sea, si quieren venir, vienen acá y acá. Sí. Acá. En 60, entre 10 y 11. Y la Ciudad de La Plata. Lo más importante de este anuncio es que la oyentada va a poder conocer a quienes hacen... A sus ídolos. A sus ídolos. ¿Se va a perder la magia de la radio? Ah. Lo tiro, para pensar. Es una buena pregunta. Para igual pensar. Que la del folclore. Acá. Para el que no lo sabe, la magia de la radio consiste en una suerte de toma y daca. Porque te doy sonido y hago este gesto, ¿no? El gesto. Te doy habla, pero dejo a la imaginación de la oyentada ciertos rasgos físicos. Por ejemplo, nadie que lo esté escuchando por fuera de este estudio sabe que en este instante, por ejemplo, Provencín está desnuda. Eso nadie lo sabe. Hace mucho calor. O sea, acá todos la estamos viendo desnuda. Si vos estás escuchando la radio, no sé, capaz que cambia tu percepción de lo que dijo Provencín a partir de que, bueno, de que ahora sabés que está desnuda. Ahora, no seamos positivistas y hablemos de los beneficios de la imaginación. Sí. Porque ¿qué bien podría... ¿Qué querés decirle? ¿Qué querés decirle a Provencín? Tomás, ¿le querés decir algo? Ya entendí, ya ¿cómo entendí? Remonto no, esto? No, hagamos chistes sobre Balestrini. No, imperdonable. Bien, Tommy. No, tengo que retirarme. No, por suerte se viene la rotación en el staff itinerante. Te podés desnudar vos también. Pero te salió del alma, ¿eh? Del alma te salió. Pero bueno, porque estoy grande. Estoy grande y se me cae todo. Los invitamos para salir de este... Para salir de este... Basta los estereotipos de belleza femeninos, basta. De este brete... Va a venir Balestrini a la fiesta. Va a venir Balestrini a la fiesta, va a estar bailando con toda la gente. Perdón, pero sí. La radio es... saludos. Ahora me deja mandar saludos. Y bueno, vengan a la Peña de Olga, chicos. A ver si remontamos este momento, por favor. Lo remontamos si viene mucha gente a la Peña. Ahí recién, por ahí te perdono. Dios mío. Bueno, así vengan. Está en manos de la oyentada, sí. Tu todo salvación, esto es a Tomás. Beneficio de nosotros y nosotras, es decir, de las radios comunitarias. Como por ejemplo, Radionauta FM 106.3. Siendo las 21:03, oyente y oyenta, seguramente te estás preguntando quién es el invitado o la invitada del día, que no lo anunciamos todavía. No todavía. Y no lo vamos a anunciar hasta que venga. Pero me parece prudente. Pero que va a haber, de eso no quedan dudas. Ah, bueno. Entonces, ¿no lo anunciamos? No, lo anunciamos. Espera. Pero que va ahí invitada. No. Anunciemos invitada. El próximo anuncio, si querés. Anunciar el próximo anuncio. Le Tercer Mon Radio anuncia que en breves instantes anunciará la identidad del invitado sorpresa. Sí. Otra que el nombre del caso que no terminaba nunca. Ya adelanté que es invitada. Es la no noticia. Claro. La definición de la no noticia. Una invitada que espero que sea tratada mejor que yo en los estudios de Radionauta. Bueno, pero yo les propongo algo. Antes, ¿dónde está Balestrini? Antes de... Basta de tomar a Balestrini como... El chivo expiatorio. El chivo expiatorio. Lo único que lo puede salvar. Claro. Casi lo único. Les propongo que pasemos a esta sección tan linda. Las 5 malas noticias de la semana. ¿Por qué primero decimos las malas, Proven? Primero decimos las malas porque después decimos las buenas. Y te terminamos para arriba. Y claro, es la idea de decir después las buenas. ¿Viste cómo te dicen? Te tengo una buena y una mala noticia para darte. ¿Cuál querés? Entonces primero te dicen, rompí el televisor y después te dicen, pero te compré un chocolate. ¿Bajo? Bueno, para mí sería una buena noticia. Anota, Tomás. Entonces, acá también te decimos las malas, que son 5, porque imagínate, son un montón. 5 malas. Las 5 malas de la semana, ¿tenemos artística, Rodo? Sí, dice Rodo. Estas son las 5 malas noticias de la semana. Pero qué artística. Ahí está, danos aire, Rodo, ya está. Bueno, a ver, empezamos con una mala. Son todas malas, pero empecemos con una. Sí. ¿Quieren que empiece yo? No, empiezo. Díganle a la reina que se cuente otro. Los cómicos del Reino Unido pretenden cobrar un préstamo realizado al gobierno militar en épocas de Videla destinado a comprarles armamento. Encima de ilegítimo, era para comprar fierros. Aguantá que ya te pagamos, impresentables. Sí, yo había leído también que era para comprar whisky. el préstamo. Qué mala noticia esta. Whisky importado, obviamente. Gran negocio el de la Corona Británica. Sí, ¿no? Más venderle de armas. Más de 70 millones de dólares. O sea, ¿cómo funciona el capitalismo, ¿cuánto? ¿No? Sí. ¿Tanto era? 70 millones. Impresentables, che, en serio. Sí, te lo digo en libras, si querés. ¿Cuánto es? Son 45 millones de libras. Pounds. Qué pounds. Cara está la libra. Qué caro está la libra, sí. Y acá las armas sabía. Que claro. Después íbamos a... Mirá acá la producción. Tristemente célebre Guerra de Malvinas. Bueno, ya estuvimos hablando de la guerra en el tercer programa, ya mítico. Ah, yo no estuve. Ah, vos no estuviste, estabas bajando del autopista. Tenía un montón de cosas para decir. Sí, bueno, una lástima también. Vamos con la segunda mala noticia. Hecha la ley, hecha la trampa, lamentablemente en este caso. Según un estudio realizado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, la UFASE, y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP, luego de la sanción de la ley contra la trata de mujeres, las redes han mutado sus formas para que sea más difícil demostrar la serie de delitos que cometen en su accionar. ¿Esto está bien redactado? Sí, sí. Ok. Esto es una mala noticia. Esto es una pésima noticia. Sí. Y claro, un poco es lógico, ¿no? Sí, no se van a dejar atrapar tan fácilmente. No, claro. Ahora, aclara poco, ¿no? No leí el estudio ni de la UFASE ni de la INESIP. ¿Qué quiero decir? El acrónimo, vale decir, la sigla INESIP, da un poco inepto. Ah, no lo había pensado. No, así. Yo tampoco. Está muy politizado, no sé, vos, Tomás. No sé. Al contrario, el INESIP es una institución muy... Ah, no los conozco, ¿eh? Muy respetable. Perdón por la ignorancia. No, yo tampoco. Yo me refería nada más a... Yo conozco gente que trabaja ahí y me parece muy respetable. Perdón. Segunda declaración. Bueno, el tema es que esto... Que... Perdón, INESIP, todo bien, ¿eh? Lo quiero un montón. Le manda saludos a Balestrini. Una de las primeras 74 causas que derivaron en procesamientos por el delito de trata muestra cómo están mutando las formas de sometimiento de las mujeres para que resulte más complicado probar el delito. O sea, esta gente se la... Sí, yo leí la nota, ahora me acuerdo. Que ahora le daban, ahora le dejaban a las mujeres tener documento, sí. Y que incluso las dejaban salir. Lo cual... habla del poder, ¿no? Habla del poder y que eso sigue siendo trata. Claro, exacto. Esa pretendida libertad no es tal. Y que por un lado, digo, si bien está bien que existan mecanismos del Estado para parar esta cuestión, nosotros como sociedad también, como sociedad queda horrible, pero sí. Como personas tenemos... Miembros. Sí. Y miembros. Nuestra parte que hacer, ¿no? Esto de que la sin prostitución no hay trata, ¿no? A ver qué... ¿Cómo era el eslogan de Robin? Sin prostitución no hay trata. ¿Sin prostitución no hay trata? Ay, no, perdón, me río, pero porque me perdí, pero es muy serio esto. ¿Ninguna mujer nace para puta? Me gusta, no, ese a mí también. Es de Sonia. El de que si no consumís, que si no consumís, como sin clientes no hay trata. Ese. Prostituyente. Bueno, acá estamos hablando entre todos, pues es un tema que evidentemente nos moviliza. Es un bajón. ¿Vamos con la tercera mala? ¿Provencín? No da. El título. En Ucrania, una diputada presentó un proyecto de ley que pretende prohibir la tradicional posición conocida como el misionero. Pues parece que estudios científicos han revelado que tiene poco potencial para hacer bebés. Hacer bebés. En cambio, sostiene, la posición del perrito aumenta la fertilidad. Una ley a favor de abolir el deseo, decía Sabina. Ahora, yo digo, ¿tiene realmente, está probado científicamente que las posiciones tienen que ver con la fecundidad? ¿Quién probó esto? Oyente, producción. Oyenta, si vos tenés algún dato, si querés dar alguna experiencia personal, sí, con respecto a este tema. Por ejemplo, yo hice la del perrito y aquí me ven todavía sin hijos o hijas. Andás a ver de qué posición venimos nosotros. Qué pregunta fuerte, Tomás. Te metes con todos mis traumas. Y la pregunta siguiente sería... Ay, ay. Determina la posición, la personalidad y los rasgos físicos de la persona naciente. Yo te respondo así, prematuramente, no. Sí. No, chicos, no. Tuitéelo ya. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, si vos naciste, fuiste fecundado a partir de un coito hecho con la posición del misionero, tenés tendencias, lo estoy leyendo acá, acá tenemos el paper de la Universidad de Ohio, que dice que si vos fuiste concebido a partir del perrito, no, del misionero, perdón, el perrito es el que sigue después, tenés una tendencia hacia alejarte, hacia la agorafobia, es decir, alejarte de los lugares con mucha gente. Y es una tendencia antisocial. Gracias por el dato. Sí. Le voy a preguntar a mis padres. Sí. A ver. Vos no. Quédate tranquilo. No, la cuestión es que esta mina, hay que tener coraje para presentar en el Congreso ucraniano semejante postura, ¿no? Que el sexo se reduzca a la concepción. O como dice acá, a hacer bebés. Sí, hacer bebés. Además, el problema que tiene esta diputada que tiene población envejecida, Ucrania o algo así, que quiere que la gente... Ah, puede ser por ese lado. ¿Cree? No sé, ¿sí? Pues sí, ¿por qué quiere que la gente tenga criaturas? Sí, no. ¿Para qué, Tomás? ¿Por qué le molesta que alguien tenga sexo y no tenga bebés? Claro. Ese es el problema, me parece. Digamos que ella piensa que las relaciones sexuales son en vistas a la reproducción, meramente. Eso es obvio, chico. ¿Eh? Ah, ¿no? ¿A vos te parece que sí? No. Ah, bueno. Ahora, de católica no la podemos acusar, porque si va a eliminar el misionero, sería un contrasentido. No hay una batería, chicos, acá. El remate... Un chistazo metió Tomás. Bien, Tomás, te estás reivindicando. De a poquito, ¿eh? De a poquito. Bueno. La mejor policía del mundo, seguimos con las cinco malas. Ante las denuncias del vicegobernador Mariotto sobre el accionar de la policía bonaerense en el caso Candela, el Senado de la provincia formaría una comisión investigadora para que justamente investigue las acusaciones realizadas sobre falsificación de sospechosos e irregularidades con las pruebas, como dijo el cabezón dual de la mejor policía del mundo. ¿Cómo sería una falsificación de sospechoso? Y la identificación de perejiles, por ejemplo. Ajá. Como el ilustre del caso de Nora Dalmazo, que fue candidato a concejal, creo. Que hicieron una marcha con perejiles, ¿te acordás? Sí. ¿Fue candidato a concejal? Fue candidato en esa elección. A algo fue candidato, no me acuerdo bien a qué. Que era albañil. Sí, pobre pibe. Sí, bueno. La mejor policía del mundo, la bonaerense, que también se portó en el caso de Candela. Es que nos deben estar escuchando. ¿Sí? Le mandamos un abrazo grande a toda la gente de la policía bonaerense. Qué interna en el gobierno de la provincia, ¿eh? Qué interna, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué dirá Balestrini? Ay, basta, Balestrini. Basta. Le mandamos un saludo a la familia Balestrini. Sí, sí, sí. Porque... Un saludo. Que seguro que nos está escuchando. Un saludo a Florencia M que nos tiró el eslogan que vos hoy preguntabas. Ah, ¿cómo era? Sin clientes no hay trata. Sin clientes no hay trata. Gracias, Flor. Centinelas del orden. Ante un corte de la autopista de Lía por parte de vecinos de la Villa 31, apareció la policía metropolitana que intentó desalojar a los manifestantes para normalizar el tránsito. Pero lo único que lograron fue armar bolonqui. Siempre tan pragmáticos. Siempre tan parecido, ¿no? Sí. Cada vez que interviene la policía. ¿Es Ilia o Ilía? Yo leo Ilia. Yo también. Sí. ¿Tiene acento, no, producción? Yo creo que cuando digo ¿tiene el diptongo? Presidente es Ilía, pero la autopista es Ilia. No sé por qué. Fuera de joda. Es un problemita que tenés. Es un problema. ¿Será por cómo fuiste concebido? ¿Puedes decir que fui fruto del misionero? Ilia, sí. Porque... O no, posiblemente de otra, porque según la diputada ucraniana no hubiera nacido. Posiblemente no. Entonces el perrito. Pero bueno, así pasaban las cinco malas noticias. Malas. Malísimas. Sí. Y para seguir, siendo ya las 21:15 de la noche, claro, porque son 21. De la digo, es de noche. Ah, sí. No puede ser de día. No, a menos está que bien, es como redundante. Si no lo estás escuchando en vivo, ahora es de noche. Claro. Y si no lo estás escuchando en vivo, y si no lo estás escuchando en vivo, pensá que la sección que viene ahora se refiere a hoy, que a es hoy, 12 de abril. Que es una sección muy pedida por la oyentada. La gente me para por la calle y me dice, ¿cómo me gusta la sección esta? ¿Por qué debería ser feriado? Que tenemos artística, Rodo, para... Esta es la sección, ¿por qué debería ser feriado? Está perfecta la artística. Artística toda es como muy similar, la estoy notando. Falta como una vueltita de tuerca. Ya la vamos a tener, ¿no? Mejorar, pues ya la tenemos. ¿Por qué debería ser feriado hoy, 12 de abril? ¿Por qué? Por ejemplo, en 1823, un 12 de abril, por iniciativa de Bernardino Rivadavia, el dueño del sillón. El dueño del sillón. Presidente de nuestro país. Así es. Surge la Sociedad de Beneficencia en Argentina. El Día de la Militancia Live. Sí, el Día de la Militancia Live. Yo creo que esto es suficiente para que sea feriado. Sí, totalmente. Yo creo que disputa con el Día del Nacimiento de Bono. Sí. Es verdad. Sí. Le mandamos un saludo a la gente de Un Techo para mi País. Sí. A colación. Y un saludo a Besugo. Nuestro encargado de la sección Militancia Light. Lo esperamos cuando quiera de vuelta para que nos siga contando. Ya salió la nota de Besugo. Yo la leí. Yo también la leí. En el sitio. Que había sido anunciada en este mismo programa. Y había sido comentada incluso. Qué esfuerzo de producción, sí. Tener la nota de Besugo antes de qué que coherencia. Fuera publicada. Sí, sí, sí. Hay que mover algunos cables ahí, unos hilitos para que nos lleguen las notas antes a nosotros. Sí. Les mandamos un saludo a Besugo. Sí. Pero bueno, un 12 de abril, pero de 1891, por esto también debería ser feriado, se juegan los dos primeros partidos oficiales de la historia del fútbol argentino. Buenos Aires, todavía escrito con Y, Buenos Aires FC, que me imagino que debe ser Fútbol Club, versus St. Andrews, o sea, San Andrés. Ese fue uno de los partidos. El otro fue Old Caledonians, o sea, los viejos caledonianos, contra Belgrano Fútbol Club. Traduce todo. No tenemos los resultados de los partidos. No. La prueba del origen pirata del balón pie. Ah. ¿No? Yo pensé que de Belgrano. No, del fútbol, quería decir. Nada más. Sí. 1891, hace un montón. Sí. Y Gimnasia Esgrima de la Plata ya había sido fundado. ¿Antes? 1887. Claro que antes no practicaba fútbol, balompié, sino Gimnasia y Esgrima. Claro, estos son los primeros partidos oficiales de la historia del fútbol argentino. Ajá. Exacto. ¿Era presidente de Grondona en ese momento ya? Seguro que sí. Sí. Mirá vos, ¿eh? Qué trayectoria. Terrible. Grondona puede participar de dos secciones nuestras. La de portarretratos. Seguro. Y en la otra también. En la otra también. Sí. Mira. ¡Ay, mira! Un productor lo defiende. Hay un productor defensor de Grondona. ¿Quién se atreve a esto? Es terrible, chicos. No, es terrible, realmente. Mira, pone cara. No. Ah, bueno. Dice que salimos campeones del mundo con Grondona. No, igual. Un poco tiene razón. No. Un poco de exitismo, un poco de todo, menos de razón. Un poco acá. Tiene razón. No, sigamos. Bueno, un saludo para... Un saludo para Mariano. ¿Para Mariano? Otro. Dirigente. Mariano Grondona. Sí. Ah, no, se murió el Grondona, el que era presidente de Arsenal y de Independiente. ¿Se murió? ¿Cómo era? Héctor Grondona, el hermano de Don Julio. El tío de Humberto. Falleció hace poco. O Humberto. No, Humberto es el hijo. Evidentemente es con H. Héctor Grondona. ¿Horacio? Qué chistoso que tiraste, proben. Escuchame. Bueno, un 12 de abril. Nuestras condolencias a la familia Grondona, sí, por favor. Sí. Qué lástima que no fue ni Mariano ni Don Julio. Claro, ¿no? La verdad que. Uno dice, murió Grondona. Otra vez, la están errando. No es como Dualde, que como no sabías si había sido el bueno o el malo. O sea, acá había muchas posibilidades de que... Andás a ver con qué posición fueron concebidos. No. Los dos. Sí. Alguna muy rara. Para investigar. Yo no sé si me animaría a escarbar tanto en la historia. Que sería el padre de Mariano, ¿no? Médico, seguramente. ¿Por qué? No sé, porque tiene pinta de médico Grondona. Siempre lo pensé y lo voy ahora, a sostener. Y ahora lo estás diciendo para el público. Sí. Me parece muy bien que sostengas así tus ideales. Arbitraria, mi sí. Un 12 de abril de 1931, los republicanos triunfan en las elecciones municipales de España y exigen la abolición de la monarquía. Esta es buenísima. Esta es buenísima. Para ustedes, Reyes. Evidentemente no la lograron tanto porque sigue habiendo. Sigue habiendo monarquía, no son los jefes de Estado, pero... Excepto en Francia. No te callas. ¿Me estás diciendo a mí? Citando la célebre intervención del rey Juan Carlos. Sí. El furibundo Chávez. El furibundo, pobre Chávez. Chávez el bueno. Le mandamos un saludo a Hugo Chávez Frías. Esta semana se cumplieron 10 años del golpe de Estado. Sí. 10 años ya. 10 años. Yo no vi el documental de la revolución, no sé, la televisa. Yo tampoco lo vi. ¿Alguien lo vio en la producción? No, todavía. Lo recomendamos igual. Lo recomendamos igual porque debe ser muy interesante. Podemos juntar a verlo. Sí, mostraban cómo mientras el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado a Chávez, que finalmente y afortunadamente fracasó, los medios masivos mostraban películas, dibujitos, ¿no? Eso entre otras cosas. Creo que de eso va un poco el documental. Sí. ¿Qué otra cosa pasó un 12 de abril? Proben. Un 12 de abril, pero de 1961, la Unión Soviética lanza la Vostok 1 con Yuri Gagarin, el primer ser humano en ponerse en órbita alrededor de la Tierra. ¿Cómo lo banco? Yuri es un capo total, merece este día y muchos más. Sí. ¿Cómo lo banco a Yuri Gagarin? Un tiempo yo tuve de foto de perfil, lo tuve a Yuri Gagarin. Sí. ¿Lo tuviste? Sí, probablemente haya sido el año pasado para esta fecha. ¿Qué día es? Claro. Me bajé un montón de fotos de él. La fama que goza Neil Armstrong. Sí. Y de la que no goza tanto. No. ¿Por qué? Yuri Gagarin. No sé si se murió. Porque es ruso. Porque es ruso. ¿Qué es ruso? Y era comunista. Siempre me llamó mucho la atención esto de que los. La palabra astronauta se utiliza para los viajeros que viajan al espacio. Nativos de Estados Unidos. Los que nacieron en Rusia y viajan al espacio se llaman cosmonautas. Ah, pero qué lindo. Me encanta. Sí. Pero qué lindo. Y los chinos tienen otro nombre. ¿Cuál? Bueno, para el próximo, man. Sí, entonces son astronautas y cosmonautas. Astronautas y cosmonautas. Siempre me encantó esa. Me gusta más cosmonauta. Sí, tiene más onda. Sí. ¿Cómo me hubiese gustado vivir la carrera espacial? Sí. ¿Sí, no? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, probablemente. A todos acá. Sí, llegó la invitada. Sí. Llegó la invitada, la recibimos con un aplauso y en cualquier momento hasta la presentamos. Hola, invitada. Siguiendo en Radionauta, valga la redundancia. Ah, ¿y tema? ¿Los radionautas quiénes serían? Nosotros. Ah. Y hoy cumpleaños, Andy García. Sí, 56 cumple. Vale, me encanta porque es cubano, ¿lo sabían? Es cubano, sí, no sabíamos. Acá lo... Andy García con un papel. Sí. ¿Qué películas hizo Andy García? No sé. Un montón. ¿Cuál? El Padrino 3. El Padrino 3, no la vi yo vi la 1 nomás. Ah, es gusano, porque nació en el 56, sí. en La Habana, sí. Y en el 61... Hagan memoria, fechas. Sí. Se mudó nada más y nada menos que Miami, Florida. Sí, yo vi una película con Andy García. Ah, que... se fue en el mismo barco, dicen acá. La invitada. Ay, la quiero tener ya. Ya viene. Y hoy cumpleaños el Lole. Pero cómo no estamos con una torta acá. ¿Cómo no? Carlos Lole Reutemann, ex piloto de Fórmula 1, ex gobernador de Santa Fe y caudillo peronista. Caudillo peronista y candidato in eternum a la presidencia de nuestro país. Yo estoy esperando. Cuando se vienen las campañas electorales, la pregunta de los periodistas. ¿Se va a postular Lole? No sé. De Bonelli, por ejemplo. ¿Lole se va a postular? La invitación. ¿Lo invitaste a Bonelli, Tomás? ¿Cómo no estamos haciendo una sección con Marcelo Bonelli en nuestros estudios? Sería plagio del amigo Marchetti. Bueno. Un saludo grande tanto para Andy. Andy. Que esperemos Andy. Que se llame Andrés, porque llamarte Andy García, que es nombre de gusano posta, Andy García. Sí. Es como Alan García también. Sí. Sí. Casi peor. Como los uruguayos o los peruanos que se ponen esos nombres en inglés como... Sí. George Washington Sarlanga, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. Como Oscar Washington Tavares. Oscar Washington Tavares. Qué reconocimiento a George Washington, qué sé yo. Es el fundador de la democracia más grande del mundo. Y al Lole, por supuesto. Acá nos dice que paremos de hablar porque no da para más la situación. No, no. Saludos para Reutemann y para Andy García. Y nos vamos a escuchar una canción. Just can't see that half of us immersed in sin is out. Radionauta. FM 106.3. Le Tercer Monde Radio es auspiciada por letercermonde.com. Así pasaba Virtual Insanity de Jamiroquai. Locura virtual de Jamiroquai. Y con la velocidad que lo caracteriza el hola, amigo... Tomás, hola invitada, hola Paula. Provencín, novillitos entre 3.51 y 3.90. Vamos con el mercado de Hacienda, 12.60 el mínimo, 12.60 el máximo, 12.70 el tope. Novillitos entre 3.91 y 4.30 kilogramos, 10.20 el mínimo, 11.90 el máximo, 12 el tope. Vaquecheros entre 3.51 y 3.90 kilogramos, el mínimo, 11.40, máximo, 11.40 también. El ternero, mínimo, 11.40, máximo, 11.80, 12 el tope. Vaca buena, 7.20, el mínimo, 7.20 el máximo, 7.40 el tope. Vacas regulares, 5.40 el mínimo, 6.80 el tope. La vaca de conservadora entre 4.30 y 5.40. Cotizó la vaca de conserva inferior 3,30, 3,30 el máximo también, el toro bueno 7,50 y 7,50. Pasamos rápidamente al mercado de agrícola. Trigo, 7,19 dólares en Bahía Blanca, 7,05 en Ecochea, 7,38 sobre el puerto de Rosario. Girasol, Buenos Aires 13,70, Rosario 14,50. La soja, 15,20 en Bahía Blanca, 15,15 en Rosario, 15,40 sobre el puerto de Quequén. Me voy. Muchas gracias, Gabriel. Chao, Prove, chao Tomás, chao invitada. Chao Canepa, muchas gracias. Gracias, Ale. Así pasaba el minuto del campo, la columna del amigo Gabriel Canepa. Sí. Alejandro. Gabriel. Sí. Puedes llamar Gabriel también. Ale, perdón. Ale, cada vez lo hace más rápido. Sí, bueno, le digo, debe estar escuchando. Llevaba los auriculares puestos. En el caballo. Bueno, seguimos. Vamos rapidito con... Mira, si tuviera Canepa nos tiraría rapidito las 5 buenas. Pero bueno, se fue, obviamente. Se fue, sí. Pero bueno, vamos con las 5 buenas. ¿Tenemos artística para las 5 buenas, Rodo? Estas son las 5 buenas noticias de la semana. Un banco comprometido con las necesidades del pueblo. El Banco Ciudad anunció una línea de créditos destinados a los y las damnificados y damnificadas por el temporal. Es algo, es light. Unos copados los del Banco Bien, Ciudad. Banco Ciudad. Felicidad se busca, según un estudio de inmensa valía realizado por la Universidad de Palermo y no sabemos quién más, la felicidad es el objetivo principal de los argentinos y las argentinas. Después vienen el amor y la paz, y por suerte en los últimos lugares están el reconocimiento, el poder y la riqueza. Nada más cercano a la realidad, ¿o no, Provencín? No. Qué lindo ser feliz. No la den por muerta. Restauración digital mediante, en octubre volverá a las salas de cine la película Esperando la carroza. Peliculón. Qué alegría. Eso película. Es felicidad. Sí. Volver al futuro. El gobernador de Mendoza, Paco Pérez, planea reestatizar la petrolera YPF bajo control provincial. El tiempo dirá si esta es una buena. Sí. ¿Qué dicen es? Que ya es efectivo. Ya dicen que ya está el proyecto de ley para estatizar. ¿Es así, producción? ¿Es así? YPF. Hoy. ¿Lo anunciaron? Mientras estábamos acá ¿anunciamos? En el programa. Lo anunciamos. ¿Vamos acá al Senado ya? Estamos en comunicación directa, tenemos un móvil en el Senado de la Nación. No, en Ensenada, acá en la en la planta. ¿Qué? ¿Ya es nuestra? Ya es nuestra, ya es del pueblo. Yo puedo ir y decir, hola, yo entro porque... Te llevas una jarra y te llevas todo el petróleo que quieras. Una tacita. La invitada quiere opinar, así que la voy a presentar. Y bueno, vamos a hablar con ella de las dos buenas que quedan y después la vamos a... Queda una sola. Y después la vamos a matar a preguntas sobre su tema específico. Hola Paula T, bienvenida a La Tercer Mon Radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Puedes hablar más fuerte. Ay, tengo vergüenza. No, hola, Paula. Paula. Bienvenida. Hola, Paula. Visitante de La Tercer Mon Radio. Ay, muchas gracias. Columnista de la primera hora de letercermon.com. Bueno, ya vamos a seguir hablando de ella. Terminamos con las buenas. Sí. Y así vos podés opinar también de esta última noticia. Yo quiero opinar sobre todo. Sí, a ver, Tomás. Chupate esta mandarina. Bueno. Según datos revelados por UNICEF, Cuba es el único país del mundo sin desnutrición infantil y estiman que para el 2015 ya no habrá pobreza en dicho país. Lástima que no pueden viajar. De la producción, el final de la producción. El sesgo ideológico. Sí, sí. Celebramos. La otra que era mala noticia que tiene que ver con Mendoza es que Celso Jaque, el nefasto exgobernador de Mendoza, va a ser embajador en Colombia. Amigo. quería comentar. Está en la sección también le dedicamos la muerte a. ¿Querés que lo pongamos? Sí. Jaque mate a. Igual está yendo a Colombia. Esa sería, claro. Es factible. Es lo mismo. Esa sería una columna de. ¿Cómo se llama? El Leuco. Celso jaque mate a. ¿Viste que titula así? Jaque mate a Celso. Sí. El otro día era Riggy no es amado. A mí me pareció recreativo. A mí me hubiera puesto a titular Roots Rock Riggy. Pero vos porque tenés. Y sí, más cool. Sí, sos un copado. Bueno, presentamos a la. Ya la presentamos. Hola, Paula T. Hola, ¿qué tal? Hola, Paula. Paula es nuestra columnista especialista en niñez. Sí. Sí, lo sos, Paula. Ni tanto. Yo lo único que quiero decir es que UNICEF hace 10 años que viene diciendo que no hay más nutrición en Cuba. Sigue siendo noticia, re bien igual. Está bien que sea noticia. No, está bien, pero por ahí podrían poner otras noticias en Cuba que también están pasando otras cosas. Pero está bien, sí. Tomamos la sugerencia. Para usted, señor UNICEF. ¿Qué quiere decir con esto, Paula? Jorge UNICEF, escúcheme. ¿Qué quiere decir con esto, Paula? Nada más que eso. Hay que quejarse. Bueno, les informamos a la oyentada que Paula, el tema que ella nos va a responder, es también el tema de la semana. Porque seguramente vos lo estabas esperando al tema de la semana. El tema de la semana es niñez. Niñez de la mano de Paula. Se ríen acá en la redacción. Bueno, contanos. Salticando. Sí. Porque Paula es una niña también, después de todo. Por y supuesto. Y también tiene algunos derechos vulnerados, como los niños y niñas de nuestra provincia. Estoy en negro, por sí, ejemplo. Por ejemplo. No tanto como los niños y las niñas de la provincia de Buenos Aires, que tienen muy vulnerados sus derechos. Algunos. Algunos, sí. Algunos niños y niñas. ¿Cómo es esto de, ya entrando en la entrevista, cómo es esta no me sale? Yo necesito una silla con rueditas y poder girar para los costados, si no, no me siento en situación de entrevista. Tenemos producción, tenemos que... una... No, mirá. Tenemos silla. Ahí está llegando. Giratoria. Ah, gracias. Ahí está, listo. Bueno, ya que está girando, Paula. Sí. ¿Qué significa que la niñez esté en riesgo? Ah, bueno. Es complicado. Hay como mucho debate teórico sobre esto. No nos vamos a meter en eso porque a la gente no le interesa la teoría. Se dice que la niñez está en riesgo porque en este momento, hace muchos años, pero en este momento también, en la Argentina hay muchos pibes y pibas que cotidianamente no pueden acceder a las condiciones más básicas para desarrollarse dignamente. ¿Sí? Igual podríamos discutir mucho tiempo de qué es desarrollarse y qué es digno. Lo que generalmente se suele hacer es, convocar a un discurso que está circulando hace bastante tiempo, que es el discurso de los derechos. Y se toma la Convención Internacional por los Derechos del Niño, sancionada en 1989, ¿por quién? Por UNICEF. Ay, Jorge la sancionó. Donde se establecen los derechos básicos de los niños y niñas, para todo el mundo. Y esos derechos son los que cualquier hijo de vecino o vecina se daría cuenta, que es derecho a la salud, a la prevención en salud, a la educación, a no trabajar o a trabajar según la edad. Ustedes saben que en Argentina hay una legislación que segmenta por edades el tipo de trabajo que puede hacer, la cantidad de horas que puede hacer un pibe o una piba, el derecho a estar con su familia, el derecho a su integridad, al resguardo de su integridad psíquica, física y sexual. Y después hay como toda una parte de la convención, pensemos que está pensada a nivel internacional, para todo lo que es el tráfico ilegal de pibes y la participación de los chicos en las guerras, ¿no? Y los refugiados, bueno, toda esa cuestión más que por ahí acá no, en Argentina o en la provincia de Buenos Aires no se atañe tan directamente. Entonces, en base a esto, se dice que un pibe o una piba en riesgo es un pibe o una piba con derechos vulnerados. Cuando nosotros decimos que un pibe tiene derechos vulnerados, lo que estamos diciendo es que alguien le está vulnerando los derechos. Por eso es interesante una de las consignas del movimiento popular Chicos del Pueblo: el hambre es un crimen. Cada vez que un pibe tiene hambre es porque alguien no le está dando de comer. O sea, que sí, alguien le está sacando la comida. Sí, el mismo concepto con la pobreza. Hay pobreza como si fuera un terremoto. Claro, tal cual. O hay niñez. La tragedia de Once. Sí. ¿No? Claramente. Entonces, lo que se estila es utilizar categorías que impliquen situación y acción, ¿no? Y entonces, como cuando nosotros intentamos que el lenguaje no sea heteronormativo y decir ellos y ellas, pero sabemos que ahí nos quedamos en una lógica binaria que es complicado y que tenemos que seguir buscando otra manera, se intenta en este campo también pensar todo el tiempo en cómo denominar a estos pibes en estas situaciones concretas de una manera que implique una relación con una estructura, una relación con una agencia de los sujetos sobre los pibes, pero también de los pibes como agentes. O sea, que ellos también tienen capacidad de decidir. El discurso de los derechos es complicado también por eso, porque cosifica y estanca. Bueno, el problema, claro, el problema del lenguaje, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando. Pero bueno, la niñez en riesgo sería algo así. ¿Cómo se trata desde la ley, desde el Estado? Digo, esto recién que vos nombrabas de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿ha cambiado la forma, hasta legal, de ver a los niños en la Argentina? Muchos dicen que hay como un cambio de paradigma. Claro. Con respecto a eso. Lo que hay es una disputa y un conflicto abierto hace muchísimos años en la Argentina, muy parecido a otros lados del mundo. Desde el año 1919 hasta el 2005 rigió la ley de patronato. La ley de patronato tenía como una serie de maneras de ver a la niñez, que no se le decía niñez, sino se le decía infancia. Y hay como todo un debate porque el infante se supone que es el que no tiene voz, ¿no? Y hubo, digamos, un montón de cosas pasadas dentro del patronato, pero una de las más importantes era una segmentación y una construcción de lo que es la infancia normal, que es la infancia que responde más a los estereotipos y patrones de vida de la cultura burguesa. Entonces es una familia nuclear, tipo madre, padre que trabaja, madre que está en la casa. Clase mediero. Y después toda la otra infancia que se corre de ahí es captada por el sistema de tutelaje del Estado y al momento de entrar a ese sistema es denominada menor. Entonces es el sistema de minoridad. Y que es una carga muy fuerte hablar de menor, porque los menores son peligrosos, los menores están descarriados, los menores no tienen familia, los menores si tienen familia es una familia abandónica, peligrosa, que, digamos, que atenta contra la integridad de sus propios hijos. Y hoy por hoy, si nosotros vemos los medios de comunicación, cuando las noticias son sobre una nenita que hay que hacer juntar tapitas porque hay que hacerle una transfusión de un órgano, transfusiones de sangre, trasplante de un órgano, es una niña, y es una bebita y tiene nombre y es bonita y qué sé yo. Ahora, si es esa misma nena que creció un poquito más y comete algún tipo de infracción, es una menor. Digamos, eso todo el tiempo lo estamos viendo en los medios de comunicación, una mirada muy fuerte. Entonces, de este paradigma, por eso, digamos, no hay un cambio de paradigma, hay un montón de prácticas que sostienen esta mirada de ver a la infancia, a los niños y niñas. A partir de fines de los años 70 hay como tuvo una crisis de esta manera, y después de un montón de años de diversos conflictos, dictadura en el medio, con toda la corriente de lucha por los derechos humanos, se toma a la Convención Internacional por los Derechos del Niño como una cuestión de derechos humanos. Acá en Argentina los encargados de llevar adelante esto es Abuelas de Plaza de Mayo, con todo el tema del derecho a la identidad de los pibes apropiados. Por el tema de la apropiación, claro. Claro. Digamos, hay como una disputa muy grande en la provincia de Buenos Aires, particularmente el cambio de ley, sancionar la nueva ley, llevó 10 años de debate. Digamos, muy ustedes piensan que durante un siglo se conformaron estructuras de poder muy arraigadas. Entonces, muy complicado quitar ese poder, claro, a determinados sujetos y a determinadas instituciones. O sea que yo pensaba que con la ley ya se solucionaba todo. Cambiamos la ley en la provincia y ahora, pero sigue habiendo menores. Ahora me encuentro con esto. Nunca cambiando una ley se cambia todo. Sabelo. Ah, qué bajón. Yo pensé que... Sí, es un bajón. Porque nunca termina. Uno empieza y nunca termina. ¿La ley provincial de cuándo es? Depende de la posición. Ah, no sé. ¿Me podés pasar algún dato? No sé si venías escuchando el programa. El humor. Que no nos escuche Balestrini porque... No escucha. No, volvamos no escucha. Al tema. Sí. Tiene vinculación con la primera hora del programa. Todas las referencias. Sí. Bueno, así que en Argentina se sigue hablando de menores, digo, como bien dijiste en los medios de comunicación. Pese a que en la ley ya no se habla más de menores. ¿Cómo sería la figura de lo que antes era el menor? Y ahora se supone que hay niños y niñas con derechos vulnerados, y niños, niñas y adolescentes, ¿no? Con derechos vulnerados. Se sigue hablando de menores, pero vemos un montón de personas que queremos que se deje hablar de menores. Pero a ver, lo importante no es cambiar las palabras, sino cambiar cómo, la concepción y cómo se piensa y la perspectiva y sobre todo las prácticas de cómo se trabaja sobre estos pibes y estas pibas con derechos vulnerados o en riesgo o que le están pasando horriblemente. Está bien. ¿Qué pasa en nuestra provincia con respecto a eso? Porque hay una ley. Ah, pero ya me habías dicho que con la ley como que no alcanzaba mucho. Hay muchos niveles de conflicto y de disputa cuando uno sanciona la ley y esta ley particularmente que genera toda una nueva normativa, una nueva institucionalidad, digamos. Porque por un lado es quitar poder a determinadas instituciones y implica que un montón de trabaja... A ver, en las instituciones lo que se genera son rutinas de trabajo, ¿sí? No es que todo el tiempo los trabajadores y trabajadoras están pensando cómo va a resolver cada problema. Se generan como determinados patrones de respuesta y después todos los casos encasillan en alguno de esos tipos de patrones de respuesta. ¿Protocolos? Ni siquiera, porque no son tan racionales. Es como una práctica más informal. Ah, por eso por ahí se habla de rutina. Como, claro. Como a ver, si vos le preguntás a tu abuela cómo hace la salsa de tomate, sabe, te la muestra. Te muestra cómo corta el tomate, te muestra cómo corta la cebolla. Entonces, cambiar esas rutinas institucionales es muy complicado. Sí. Eso no se hace con una ley. Muchos de los trabajadores que están trabajando en infancia hoy vienen trabajando con la antigua ley también. Claro. Entonces, ahí hay un debate. Por otro lado, hay una cuestión de que se le quita mucho poder a los jueces de menores. Los jueces de menores casi que desaparecen. Antes todo pasaba por un juez de menores que pasaba a tener la patria potestad del pibe o la piba y decidía sobre su futuro hasta cumplir 18 años. Me imagino que no deben estar muy contentos los jueces y las juezas. Para nada, porque eran los únicos jueces de todo el sistema judicial que manejaba dinero. ¡Apa! Menos contento de lo que yo me imaginaba. Entonces tenía mucho poder económico y político también. Eso por un lado. Y por otro lado, toda esa institucionalidad pasa a la provincia y a los municipios. Sí. Porque lo que se busca es que sea un sistema descentralizado, de fácil acceso. Bien, la descentralización buena, digamos. La descentralización buenísima. Una mala también. Una muy mala. Sí. Una muy mala que lo que hacía era desligar al Estado de todas sus responsabilidades y dejar a la buena de Dios, es decir, a las condiciones económicas particulares de cada lugar, la resolución de determinados conflictos que tenían que ser universales porque es necesario que haya políticas universales, como por ejemplo la educación o la salud. Es necesario que en La Rioja y que en Río Negro los pibes tengan escuelas de la misma calidad y que a la vez tengan hospitales de la misma calidad. Que no dependa del ingreso, porque en Río Negro tienen petróleo y trata, claro, tengan más dinero que en La Rioja, que solamente producen gobernantes. Y uvas. Necesitamos otra vez acá el ruidito de la batería para el remate. Porque se puede hacer con la boca. Tienen un muy lindo aeropuerto en Ayacucho igual. Sí, divino. Yo no lo conozco. Tampoco. Ah, ¿La Rioja no está el Samayhuasi? La casa de... Bueno, y eso. ¿Ves que generan gobernantes? Sí, es verdad. Pero igual fuerte, nos tocamos cada cual el genital que le corresponde, porque ya estamos invocando, ya sabemos quién. Bueno, el genital y claro, no. Entonces el genital solo... ay, me metí en un brete, chicos. La parte del cuerpo que corresponde. Sí, toquemos madera. Según lo que indique la cábala de cada uno. Claro, bueno, persígnense. Y bueno, esa es la situación en la provincia, digamos. Eso es la descentralización mala. La descentralización buena es que haya acceso inmediato que responda a las necesidades específicas de cada lugar. Entonces esto le da muchas atribuciones a los municipios y los municipios no querían hacerse cargo de esto porque es mucho dinero y es poner en gestión todo un sistema que hoy por hoy en la Ciudad de La Plata, por ejemplo, no está funcionando ni un poco. ¿Qué es que no está funcionando? La atención primaria para derechos vulnerados de los pibes son los servicios locales, ¿sí? Que dependen de la Dirección de Niñez de la Municipalidad de la Provincia, de la Municipalidad de La Plata. Los servicios locales tienen que contar por la ley con mínimo con 4 trabajadores profesionales, un abogado, un médico, una trabajadora social y una psicóloga o psicólogo. Pero Brera hizo un acto y lanzó todo. Yo cuando asumió, Sí. Un acto lleno de pompas. Con todos los trabajadores y trabajadoras de niñez. Como diciendo, ah, miren, me pongo las pilas con la niñez. ¿Qué pasó, Pau? Bueno, eso fue en el año 2007. Me encanta que me hagas preguntas así. Eso fue en el año 2007. Pero después, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Primero se hizo el primer servicio local, se hizo en la misma dirección de niñez, diciendo que en el plazo de unos años, aparte de eso fue en el 2008, se iba a empezar a descentralizar, es decir, a llevar a los barrios. Se llevó a 7 barrios, hay servicios locales. Eso está bien. Eso está muy bien, es necesario. Pero, por ejemplo, en realidad la ley dice que se hacen tantos servicios locales como sea necesario. En la ciudad de La Plata no hay estadísticas de cuáles son las condiciones de los pibes en los diferentes barrios. Por ende, es imposible hacer un diagnóstico para saber en qué barrio se necesitan más servicios locales. No puede haber política pública seria si primero no hay un diagnóstico serio. Claro. Por eso tienen que contratarnos mucho los sociólogos y sociólogas. Ay, somos indispensables. Buenísimo. Bien. Y destinar muchos recursos a eso. Muchos, muchísimos. Muchos. No solo a salarios. Bien, entonces, se abrieron estos servicios locales, pero lo que pasó fue que no tenían financiamiento. Y los trabajadores tenían unos contratos de 3 meses, horas cátedra, en negro. Ah, claro. Re lindo. Para re los lindo. Trabajadores. Una belleza. Y, por ejemplo, situaciones como no tenían teléfono, no tenían impresora, entonces ellos tienen que imprimir, o sea, claro, trámites básicos que tienen que hacer, no los pueden hacer, por ende no pueden atender a los pibes. Los servicios locales tienen que estar las 24 horas y apenas que trabajan de turno mañana o de turno tarde. Lo que pasó en este verano fue que de 26 trabajadores de los servicios locales echaron a 15. ¿Sí? O sea, quedan más de la mitad. Más de la mitad. 26. No, un poquito más por ir. Bueno, no importa, echaron un montón. Sí, echaron a la mitad. Entonces, digamos. Y no porque haya menos. Porque uno podría decir, ah, bueno, capaz que mejoró la situación y por eso no era necesaria tanta gente. Claro, igual claramente no. El tema es que los pocos trabajadores que quedaron están completamente saturados trabajando a 27 manos. ¿Y Pau, cuáles serían los problemas específicos que debieran atender estos servicios locales? En realidad los problemas específicos no están directamente tipificados en la ley, ¿sí? Es como más resolver cuestiones de urgencia, de vulneración de derechos, teniendo en claro que no se puede separar al pibe de la familia, en fin. Lo que el servicio local tiene que hacer es la primera entrevista con el pibe y derivar a un programa si hiciera falta, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene un pibe con problema de adicciones y tiene que hacer una articulación con los CPA del municipio, los CPA de la provincia, entre o sea, son los centros de atención a adicciones, trabajar con ellos, averiguar si alguien más viene trabajando con el pibe, ver si el pibe es necesario internarlo, si se puede tener un tratamiento ambulatorio, qué pasa en realidad, ¿no? Digamos, ir a la casa, conocer a la familia, ver qué está pasando en la casa, claro. Digamos, si es el único pibe que se está drogando en esa casa. Perfecto. ¿No? Y estos servicios vienen a reemplazar lo que antes hacían los jueces de menores. Los jueces de menores antes lo que hacían era, el pibe es violado, el pibe es drogadicto, el pibe robó, o el pibe se quebró un pie y nadie lo está cuidando, en todos los casos lo metía en el instituto de menores. Claro. Era la respuesta. Sí, trabajo fácil. Más que rutina. Claro, digamos, era como una cuestión bastante masiva y bastante violenta para los pibes y sus familias también. De alguna manera esa es la dicotomía que vos planteás entre minoridad y niñez. Claro, en realidad es O sea, las prácticas asociadas a lo que es la concepción de la minoridad y las prácticas asociadas a la concepción de la niñez. Sí, en realidad, hablar, digamos, para explicitar aún más, para hablar de dos campos o de dos paradigmas, en realidad es una construcción de este paradigma nuevo, del cual somos parte de bastantes organizaciones de derechos humanos que estamos trabajando en la ciudad de La Plata, para dibujar el paradigma al cual nos oponemos y dibujarnos a nosotros mismos. Perfecto. Y poder clarificar esa disputa. ¿Sí? Es una construcción política, ideológica, como la realidad misma. Nos estamos quedando sin tiempo porque el tiempo en radio es ¡ay, tirano! ¿Nos podemos despedir con la última pregunta que, según lo que vos pienses, que es más importante que la gente sepa? Atención, te pongo en un brete. ¿Sobre la marcha del jueves pasado o sobre, una también cortita, la situación de la niñez en la provincia de Buenos Aires? En realidad me parece que lo más importante de saber es que en este momento, en la provincia de Buenos Aires, todos los servicios provinciales que tienen que atender a la niñez están en una crisis muy importante. Salariales para los trabajadores, pero también de infraestructura. Por eso los trabajadores de diferentes programas y hogares de la provincia están en pie de lucha. Todos los miércoles la gente de la red de hogares bonaerenses está haciendo una actividad a las 11 de la mañana en Plaza San Martín. El 29 de marzo hubo una movilización muy grande al Ministerio de Desarrollo de los programas y los trabajadores de ATESUR, que es toda la gente del conurbano. También los trabajadores del Envión están en pie de lucha. La situación de los servicios locales en La Plata está muy complicada y también las organizaciones sociales que trabajamos con niñez, como por ejemplo el MTD, bueno, la gente de Quebracho, la gente del Frente Popular de Santillán, digamos, y que están trabajando con los pibes en los barrios, ellos también están viendo que ante las necesidades que tienen con los pibes no pueden acudir a las instituciones estatales porque están o devastadas o no existen. Entonces, esa es la situación. Es un doble bajón para las pibas y las pibas, que no solo tienen sus derechos vulnerados, sino que además la gente que los tiene que asistir o tampoco puede hacerlo, digamos. Claro. Es una política básicamente de vaciamiento y de desgaste, ¿sí? Entonces vos te vas a cansar en algún momento de tocar el bombito y te vas a ir a otro trabajo donde por tu tipo de profesión te van a pagar 3 veces más y además no te vas a cansar tanto por no tener el estrés de estar teniendo que acompañar a un pibe que está en una sesión muy jodida, ¿sí? Lo importante me parece que, si yo tengo que elegir qué decir, sí, es que nos estamos organizando, estamos teniendo reuniones lunes por medio en trabajo social a las 7 de la tarde y todas, digamos, organizaciones de derechos humanos que trabajamos con niñez y organizaciones sociales que trabajamos con niñez en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por estar con nosotros. Un saludo muy grande a Alejandro Canepa, que lo amo. ¿Lo viste recién? No lo vi porque yo vi como una luz que se movía, sí, así. Mandó saludos. Bueno. Sí. Escuchaste. Sí, yo tengo tantas preguntas que hacerle. Sí, nosotros también acá. Sí. Igual ya nunca, hace un ratito que está sonando la cortina. Es una vaca de la sociedad rural, definitivamente. Sí, es una vaca con... Sí. Es, ay, qué otra vez la osajiza de escabeche y la vaca en conserva. Ah. Claro. Está que bien. Te viene en un frasco. En un frasco. Con tamaño distinto. Con... Es la famosa vaca de probeta. La vaca de probeta. Bueno. Con este chistazo y despidiendo. Hermoso programa, hermoso, sí, cuarto programa. Lo he disfrutado mucho, Provencín. ¿Vas a volver, Pau? Cuando ustedes lo piden. Por favor. Sí. Y bueno, si se quedaron con ganas, estas notas y otras sobre lo que estuvo charlando Paula recién con nosotros van a salir en el espacio virtual que ahora se llama ltm.com.wordpress.com. Así que bueno, nos despedimos. Chau, Tomás. Sí, volveremos con más alternativas del caso. Del caso, sí. Y nada, muchas gracias. ¿Cómo era el caso? El caso Volt, Vudú, Chicone, Puerto Madero, Alejandro Valdembrole, Núñez, Carmona, Rigi, Rafecas. Chau. Chau, gracias a la operación, gracias a la producción. Nos sintonizan por FM 106.3. El jueves que viene a las 8:10, pero no te vayas ahora. Y seguí escuchando Radionauta todos los días. Y el ahora sábado viene la fiesta. Viene la gente de folclore. Y el sábado hay fiesta. Así que nos vamos. Chau, seguí escuchándonos. Qué lindo es ver a los niños en la plaza a jugar. Lindo es ver a los niños en la plaza a jugar. Los niños juegan en la plaza y los grandes juegan en el bar. Se dan cuenta que la vida los está esperando. No se dan cuenta que la vida los está esperando. niños juegan en la plaza y los grandes juegan en el bar. Para este bosque de humanos.